Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 6 de mayo 2015. Comienza una nueva edición de La Casa Incendiada aquí en Radio Ela. Mordecai. Buenas tardes. Lo dije bien, ¿no? Sí, lo has dicho bien y veo que no dejas. O sea, no te olvidas ya de mi nombre. No. Eso está muy bien. No. Pero no sientes la. No siento falta, lo mismo que tú. No falta alguien, no. Estamos aquí otra vez sin Gordon. Eso y hoy podemos adelantar que es que no va a llegar ni siquiera tarde, es que no va a llegar. Eso, es que nos está abandonando poco a poco, suavemente. Le has quitado hasta el sitio hoy. Eso, es que se está mucho mejor, efectivamente, ahora entiendo por qué se sentaba aquí. Pues para hoy tenemos un programa un tanto peculiar. Es la primera vez que vamos a hacer algo así en La Casa Incendiada y no hablamos de hacer el programa desnudos. Sí, no. Madre mía, es un programa especial, digamos. Es un programa especial, peculiar, porque teníamos mucho interés en que estuvieran aquí en el estudio los compañeros que han venido desde México en la Eurocaravana 43 para explicar lo que ocurrió en septiembre de 2014 en Ayotzinapa con la matanza de 46 estudiantes, de los cuales 3 han aparecido el cuerpo y otros 43 siguen desaparecidos. El caso es que bueno, hay una Eurocaravana que está recorriendo Europa, van a recorrer 13 países, ahora mismo están en Zaragoza, mañana estarán por aquí en Madrid. Está Eurocaravana, que está conformada por un padre de uno de los estudiantes desaparecidos, un estudiante y un defensor de los derechos humanos, que se van a dedicar a contar, y sobre todo el objetivo de esta Eurocaravana, que ahora nos contarán, yo diremos de qué manera, es presionar a Europa para que no se detenga la investigación de la desaparición de estos 43 estudiantes. ¿Y de qué manera vamos a hacer esto? Bueno, eso lo vamos a descubrir en breve. Vamos a hacer una conexión con Radio Topo, en Zaragoza, y hay unos compañeros que han tenido la oportunidad de cogerles unos minutos para que nos puedan contar. Vamos a hacer un programa simultáneo con conexión virtual. Vamos a ver cómo entran los micrófonos, esperemos que bien. Y los compañeros pues de México ahí estarán encantados para atendernos unos minutillos y nos cuenten sobre esta matanza de Ayotzinapa. Bueno, tenemos que acordar a todos los oyentes, ¿no? La página web, uh-huh. www.radioela.org. Esta vez lo he dicho correctamente. ¿Y el mail de contacto del programa? info@radioela.org. ¿Y el del programa? Ahora me pillas un poco desprevenido. La Casa Incendiada @radioela.org. Ah, tan fácil. Antes de establecer la conexión con Zaragoza, así que nos gustaría agradecer una vez más y saludar a los oyentes que escucharán este programa, por supuesto a través de Radio Topo en Zaragoza, Irola Irratia en Bilbao, Radio Cucaracha en Asturias, Almaina en Granada, Mutant en Alicante, Radio Bala en Manresa, Chinchiliki Irratia en Orereta y por último Radio Activa en Alcoy. Comenzamos el programa. No somos todos, señores, nos faltan 43. Lo mismo vemos nosotros en México todos los días. 14 mexicanos desaparecen diariamente, desde hace 10 años, incluso desde hace muchos más años. En América Latina, países como Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y más países han visto este problema tan grave que es de la desaparición forzada y de los asesinatos extrajudiciales. Que no tenemos problemas en que viajen los gobernantes ni en que se relacionen. El problema son los acuerdos que entablan. Cerca de 40 acuerdos que tiene Francia con México, muchos de los cuales tienen que ver con armamento y asesoramiento a las policías de nuestro país. ¿De qué nos sirve un asesoramiento, armas, dinero para México si lo único que hacen con ese dinero y con esas armas es violar los derechos humanos de las personas? Nuestros 43 compañeros desaparecieron en ese contexto de represión y de desaparición forzada. No es posible que la Unión Europea contribuya a que mexicanos y latinoamericanos tengan que desaparecer en busca de mejores oportunidades de vida. Esos acuerdos tienen que respetar los derechos humanos en México, y si no, los mandaremos, los romperemos como pueblo mexicano. Bueno, buenas tardes. Aquí conexión de Radio Topo, Radio ELA. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes desde Madrid. Damos también un saludo a todas las radios libres del Estado, desde las cuales toda esta entrevista se va a retransmitir en todas las radios del Estado, en todas las radios libres, por supuesto. Tenemos con nosotros, y este es el motivo de la entrevista que vamos a realizar hoy, tenemos con nosotros a la Caravana 43, la Eurocaravana que se ha realizado en Europa y que ahora mismo se encuentran en Zaragoza, pero que van a realizar distintas visitas en Madrid, por ejemplo, y en Barcelona. Tengo aquí a Román. Hola, Román. ¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días, según nos esté escuchando. Un saludo para todas las radios libres aquí en este país. Les mandamos un saludo desde la Eurocaravana 43 por la presentación con vida de nuestros compañeros de Ayotzinapa. Lo tenemos aquí también a Omar, que es uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, compañeros, compañeras? Muchas gracias por el espacio que nos dan en los medios libres. Pues esperamos y logre difundirse nuestro mensaje. Venimos desde México después de 7 meses de la desaparición de nuestros compañeros. Y por último tenemos a don Eleucadio, que es padre, portavoz de padres y familia de varios de los estudiantes de Ayotzinapa. Hola, buenas tardes, don Eleucadio. Buenas tardes, aquí estamos reunidos aquí, estamos para difundir el problema que tenemos, que traemos, la aparición de los 43 estudiantes. Entre la campaña que estáis llevando a cabo en toda Europa, ¿no? La relación con los medios libres. Sí, efectivamente, nosotros en este recorrido que estamos haciendo por los distintos países de Europa, hemos priorizado y hemos sobre todo visto la necesidad de encontrarnos con la sociedad civil organizada y no organizada, porque pensamos que es, pues, organizándonos desde abajo, luchando desde abajo, que podemos transformar este sistema, ¿no? Podemos erradicar las causas que han generado condiciones para que nuestros 43 compañeros sean víctimas de desaparición forzada. Nosotros ubicamos que esta desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pues tiene causas que son comunes tanto en México, pero que también las están padeciendo en los países o en los estados integrantes de la Unión Europea, y que también tienen repercusiones en otras partes del mundo. Hemos querido poner un énfasis en la importancia que tiene comunicarnos con la sociedad civil a través de los medios libres, porque es la forma que podemos hacer llegar este mensaje que tenemos, que traemos con nosotros, y pues obviamente es también la manera de, pues, asumir compromisos concretos lo que los estamos invitando, a lo que las estamos invitando, a asumir compromisos concretos con esta exigencia, con esta lucha por la presentación de nuestros 43 compañeros, pero también para construir desde abajo formas concretas, formas creativas también que nos permitan que hechos como los que ocurrieron en Iguala el pasado 26 y 27 de septiembre no se vuelvan a repetir. Es decir, estamos viendo la necesidad de construir garantías reales de no repetición. Y estas garantías no se las vamos a pedir, no se las podemos y no se las vamos a pedir a las mismas instituciones de donde provienen las violaciones graves de derechos humanos. Es por eso que hemos visto la necesidad de salir a encontrarnos con la sociedad civil, que ha decidido hacer suyo el dolor y la rabia de estas 43 familias que están buscando a sus hijos, nuestros compañeros, desde hace 7 meses, y que tienen una dignidad inquebrantable. Es por eso que hemos decidido encontrarnos con ustedes, compañeros y compañeras, para que puedan hacer suyo, ¿no?, este dolor, y que obviamente veamos la manera de encontrar formas de autogarantizarnos los derechos, porque en tanto derechos, estos no se piden, no se mendigan, sino se toman, se ejercen. Y hemos venido a compartirles que hemos entendido eso con dolor, con mucha rabia, con mucha indignación, pero también queremos hacerlo también con mucha responsabilidad, y para eso es que hemos salido a encontrarnos con ustedes, para que también nos compartan cómo son sus luchas y que obviamente comprendamos, ¿no?, qué es lo que implica luchar por el ejercicio de los derechos, ¿no? Entonces, pues es por eso que hemos acudido con los medios libres y con la sociedad civil organizada y no organizada. Por favor, los otros compañeros, si en cualquier momento queréis intervenir, pues ya sabéis que no hay... Si queréis realizar alguna pregunta. ¿Te refieres a lo de Radio ELA? Sí, sí, Radio ELA, sí. Es que está la dificultad de no podernos vernos físicamente, ¿no? Que no sabemos muy bien cuándo entrar o cuándo salir. Sí, por eso lo decía, que si queréis hacer una intervención... Bueno, de momento, como os dejamos vosotros que estáis allí físicamente con los compañeros mexicanos, que bueno, en primer lugar les queremos desde aquí saludar y agradecer que hayan sacado unos minutos para poder explicarnos, que sabemos que están súper apretados de la agenda, pero les dejamos un poco ya a vosotros la batuta de la entrevista y ya luego nosotros nos sumamos, si os parece. Vale. Bueno, pues estaría bien comentar que precisamente esta entrevista, como decíamos, se va a emitir en todo el estado. Por tanto, me gustaría preguntaros que a toda esta gente que está escuchando esta intervención, que son todos aquellos que luchan, que son colectivos que están en las radios libres, aparte de luchar en la calle, luego tienen sus programas en las radios, que si queréis un saludo, que por supuesto luego saludaremos nosotros también, pero si qué esperáis de la sociedad civil aquí en Europa o en España. Miren, compañeros, soy estudiante, mi nombre es Omar García. Desde la primera semana, los primeros días de la desaparición forzada de nuestros compañeros, nosotros sabíamos que teníamos que dar la cara y que enfrentarnos a un problema mucho mayor, a un problema de fondo que ha azotado nuestro país durante mucho tiempo y que obviamente la gente ha temido denunciar. Y los pocos que habían denunciado, pues el Estado mexicano los había limitado a los trámites o a engaños, en todo caso, ¿no?, a sobornos y demás maniobras que siempre hacen. Una de las cosas que quisiéramos que la gente entendiera y que se sensibilizara con nuestra lucha es que se trata de nuestros compañeros. Vimos cómo se los llevó la policía. Vimos y sabemos que fue por órdenes de mandos de gente que ocupa y ocupaba cargos públicos en México, y eso se ha dado durante mucho tiempo en el país. Lamentablemente, pues mucha gente no ha entendido esto. ¿Cómo se puede explicar que tus mismas autoridades esas por las que un día votaste en unas elecciones en un país de democracia electoral, pues, ¿cómo es posible que te desaparezcan? ¿Cómo es posible que vayan contra estudiantes? ¿Qué hay detrás de todo eso? Nosotros queremos saber por qué nos hicieron eso. No es que nosotros tengamos que decirlo o imaginarlo. Aparte de encontrar a nuestros compañeros, tienen que darnos una explicación. ¿Por qué? ¿Qué estábamos haciendo mal? ¿O qué representábamos? ¿Acaso una amenaza para el Estado mexicano? ¿Acaso una amenaza para el Estado delincuencial? O sea, ¿qué representábamos realmente? Somos aspirantes a maestros rurales que nos limitamos a la licenciatura y a dar clases durante 30 años antes de jubilarnos. Raro es el maestro que aspira a más, a maestrías o a doctorados. Realmente nosotros trabajamos en los campos, en las zonas rurales. No sabemos por qué nos hacen esto. O sea, eso tienen que explicárnoslos a nosotros y a las familias que han perdido a sus hijos, las para las cuales estos muchachos representan una ayuda económica a futuro, una mejor forma de vida en adelante, ¿no? Donde no sea tan difícil sobrevivir en México. Sin embargo, pues nos los desaparecen, y aparte de que nos los desaparecen, todo este proceso en la investigación ha sido irregular y ha sido toda una mentira orquestada desde el gobierno. Nos quisieron echar 28 cuerpos desde el principio, creyendo que nosotros los íbamos a aceptar, y que bajo el dolor y la presión y la desesperación los padres de familia iban a aceptar esos cuerpos. Pues no, no fue así. Recorrimos a abogados y ellos nos recomendaron el equipo de antropología forense argentino, y ellos hicieron pruebas de ADN, muestras de sangre y todo, y concluyeron que no eran ninguno de nuestros compañeros, por lo cual nos molestamos, en verdad nos molestamos, porque ¿quién puede tolerar que un Estado, un gobierno, pretenda engañar a quienes son víctimas de violaciones graves a los derechos humanos? Imaginemos aquí en España o en otro país que sus mismas autoridades, después de asesinar a personas, pretendan entregarte tus cuerpos. La pregunta no es por qué te pretenden entregar cuerpos que no son tuyos, sino de dónde fue a traer tantos cuerpos, porque también eran personas. ¿Cómo puedes tapar un crimen con otro crimen? O sea, estamos ante una situación grave y el Estado mexicano tiene que acatar su responsabilidad en cuanto a Estado. ¿Cómo puede permitirse eso en pleno 2015, en pleno 2014? No es concebible. Eso lo dejamos para los años 60, 70, en las dictaduras militares en América Latina, para los genocidios aquí en Europa, en la época de Hitler o en cualquier otra dictadura. Pues eso es lo que podemos decir. Entonces, en la época del franquismo, incluso aquí en España, ¿no? Pero no en esta época. No es concebible. Omar, ¿a quién señaláis vosotros como principal responsable de esta matanza? Al Estado mexicano, en todas sus letras. Fueron autoridades municipales que llegaron ahí con la complacencia de autoridades federales. Todos ellos ya conocían el historial, ya habían sido señalados desde hace mucho tiempo como cómplices del narcotráfico en esa región, y sin embargo nunca se tomaron medidas para quitarlos o para quitarlos de sus puestos públicos, los cuales ocupaban. O sea, es una complicidad tremenda. Las autoridades mayores e inferiores son cómplices todas, hacen como que no ven. Entra alguien de la delincuencia organizada a los partidos políticos y pretenden no verlo, pretenden erradicar el problema ya que este se ha extendido y ha hecho estragos en la población. ¿Para qué chingados hacen ya esas medidas? ¿Para qué tomar cartas en el asunto ya que han asesinado a personas o han incurrido en violaciones graves a los derechos humanos? No, tenemos que actuar desde antes, desde el principio, desde que se detecta el problema. O sea, nosotros acusamos al Estado mexicano, no hay más. A la vez que hablas de complicidad en el Estado mexicano, a mí me gustaría resaltar, o a ver cómo, qué opináis, cómo lo veis vosotros. La policía mexicana tiene una forma muy determinada de actuar. Los desaparecidos en México creo que se cuentan desapariciones forzosas, evidentemente estamos hablando una media de 11 desapariciones al día. La policía mexicana viene entrenada desde Europa, de países como Francia. ¿Vosotros manejáis datos o ese entrenamiento que viene desde Europa a la policía mexicana, cómo es? Mira, hay un problema con las policías y el ejército en México. Realmente carecen de una doctrina militar real. Más bien hay una estigmatización, un adoctrinamiento fuera de lugar, ¿no? Si le preguntas a un militar o a un policía sobre la Constitución mexicana o sobre las leyes, pues no va a saber nada realmente. Abusan de su autoridad. Son personas que quizá nunca tuvieron voz ni voto en sus casas y de pronto tienen un arma y ya se creen los reyes del mundo. Ese es el problema de los policías en México. Entran gente más que quiere poder que gente que podría ser capaz de utilizar un uniforme, un arma o de manera responsable. Eso te lo decimos porque, por ejemplo, el 20 de noviembre, cuando hubo una gran movilización en México, tomaron presos a 11 estudiantes al azar, al que se atravesó, y los llevaron inmediatamente a cárceles de máxima seguridad. Y todos ellos, en sus testimonios, luego de ser liberados, mencionan que les decían los policías: te vamos a hacer lo mismo que a los de Ayotzinapa. O sea, si realmente el Estado mexicano tomara medidas para reencauzar la dirección que tiene en el país de todas sus instituciones, esos discursos dejarían de pronunciarse, pues. Esa mentalidad en las policías dejaría de ser el pan de cada día, pues, sobre los mexicanos, ¿no? O sea, ¿por qué repiten ese discurso? ¿Qué traen contra el movimiento? Nosotros nos gustaría que algún periodista hiciera un reportaje. ¿Qué les meten en la cabeza realmente contra el movimiento social? Parece que estamos ante una guerra total contra el pueblo, como la hicieron en Colombia, donde por ser opositor, por ser persona diferente, vamos y te exterminamos porque eres alguien que degrada al país o que no le sirve al país. O sea, pareciera que al matar a un estudiante están haciendo patria. Pareciera, en verdad, tienen un odio hacia nosotros o hacia mucha gente, no sabemos. También nos gustaría preguntarle a don Eleucadio cuál es la postura de los padres de familia ante todos los acontecimientos que han sufrido y por supuesto la desaparición y la lucha que están llevando a cabo en todo este proceso. Bueno, gracias por permitir estar aquí para difundir todo lo que acontece en México. Bueno, yo soy padre de familia, me llamo Eleucadio Ortega Carlos y mi hijo Mauricio Ortega Valerio. Cuando aconteció en la ciudad de Iguala, cuando los chavos fueron a botear para ir a la Ciudad de México en 2 de octubre, como de regreso, ya venían de regreso cuando les tocó el masacre, donde se perdieron la vida 3 estudiantes y otros 43 desaparecidos en ese momento, 26 y 27. Por eso estoy reclamando que aparezca mi hijo con vida, porque el gobierno federal siempre ha estado haciendo así, masacra y desaparece a los estudiantes, todos los estados, todo el país de México, y así que ya no confiamos con el gobierno de México, porque ya es asesino y delincuente. Por eso ya estamos mucho ya de las cosas que ha estado haciendo el gobierno federal. Y ahora nosotros exigimos la presentación de nuestro hijo, porque ese momento ya cuando 26, 27, ya la otra semana ya decía que todos los jóvenes muertos fueron y encontraron muchas fosas alrededor de Iguala, y las fosas con cuerpo, 28 cuerpos y 28 fosas, y esos cuerpos a juez quería que nos, como padre y familia, que nos entregaba todos esos cuerpos, de 28 cuerpos. El gobierno mexicano decía que todos esos 28 eran de jóvenes normal de Ayotzinapa. Entonces nosotros dijimos que no, porque cuando ese momento, ya entre unos 5 o 6 días, llegaron los argentinos, nos hicieron muestra de sangre y para ver si eran los jóvenes normales de Ayotzinapa. Entonces ya los argentinos vinieron en Austria, no sé en qué parte de otros países, fueron a hacer el estudio. Entonces nosotros cuando llegaron otra vez los argentinos allá en la escuela, pues nos dijeron que no eran los jóvenes de normal de Ayotzinapa. Y el gobierno quería a fuerza que no, ya nos entregaba todos esos cuerpos para enterrar. El gobierno decía que eran los jóvenes normales de Ayotzinapa, pero nosotros no permitimos, entonces no aceptamos. Entonces, y otra vez el gobierno decía que todos los 43 se quemaron otra vez aquí en el basurero de Cocula. Pues ahí, como fueron varios padres de familia, fueron ahí en el basurero de Cocula para ver si era cierto lo que decía el gobierno. Pues ahí, como somos campesinos, nosotros padres de familia, y pues ahí se dieron cuenta de que no extendió el volumen de lumbre ahí para ver si de veras, porque los 43 cuerpos, ¿cómo van a? Es posible que se queme, que sea ceniza, todos los cuerpos. Dice que llanta, que echaron llantas, echaron leña, echaron ahí toneladas de leña. Pero ahí vimos que ese momento no es cierto lo que estuvo hablando el gobierno federal. Porque siempre es así. Por eso ahorita exigimos que nos presente. Entonces luego regresaron. Cuando regresaron dijeron los argentinos que no eran los jóvenes normales de Ayotzinapa, los que estaban ahí, los que nos quería entregar el gobierno mexicano. Entonces nosotros dijimos que no aceptamos lo que está diciendo el gobierno mexicano, porque es así, no nomás este momento de 26-27 hizo así, sino que todos los años pasados, miles y miles desaparecidos, miles asesinatos hay en México. Ese gobierno mexicano no queremos ver ahí en México, porque es muy, muy mentiroso. Y aparte, para la búsqueda de los jóvenes normales de Ayotzinapa, mandó ejército, mandó policías federales y gendarmería también estuvo ahí. Pero eso, ¿para qué nos sirve a nosotros si nada más andan en los pueblos y los municipios de Guerrero y estado de Guerrero? Todos están llenos de policía, policías federales y ejército. Pues, ¿para qué nos sirve a nosotros? Nos están intimidando la gente nada más. Para eso nomás mandó el gobierno. Por eso ya no. Y exigimos al gobierno que salgan los ejércitos, porque no es posible que estén ahí intimidando a la gente y todavía, y nosotros estamos exigiendo al gobierno que nos entregue a nuestros hijos. Por eso estamos, pero el gobierno siempre ha estado engañando, y una vez mandó decir que su mujer de Aguirre que nos ofrecía dinero para ayudarnos de la lucha, pero nosotros dijimos que no necesitamos dinero del gobierno. Ahorita nosotros sabemos cómo conseguir dinero, aunque sea prestado, pero como somos pobres, aunque sea prestado, pedimos y pasamos los tiempos que vamos a estar ahí, pero nosotros no queremos dinero del gobierno, porque para que ahorita el gobierno mexicano no es gobierno, es asesino, es delincuente, todos los que están en el estado de Guerrero y todos los estados y el gobierno federal, todos son así, delincuentes. Por eso ahorita exigimos que salgan los ejércitos en el estado de Guerrero y los policías federales y gendarmería también. De nada sirve que están. Y nuestros hijos, ¿a dónde? Si nomás van en la calle, ahí van sacando fotografías. Eso nomás lo que hacen los ejércitos, los policías federales. Ahí estaban bolas, parecen hormigas ahí. Por eso ahorita exigimos el gobierno que nos entregue pronto a nuestro hijo, los 43 estudiantes, y nosotros como padre y familia estamos unidos y estamos, piensa que él que con esa amenaza que anda haciendo, diciendo que nosotros vamos a separar, no, estamos unidos ahí hasta encontrar a los 43 estudiantes. Bueno, muchas gracias, Nelly Eucadio. Seguimos aquí hablando con los representantes de la Eurocaravana 43. Ya para acabar, porque no hay mucho tiempo, simplemente queríamos preguntaros, para acabar, ¿cuál es el objetivo de esta Eurocaravana y de vuestra gira por Europa? Sí, bueno, pues solamente comentarles un par de cosas. Estamos haciendo un recorrido por 13 países de Europa. Ya hemos pasado por Noruega, por Suecia, Finlandia, Alemania, Austria, Suiza, Italia, Francia, ahora por el Estado español, más tarde Cataluña, falta Bélgica, vamos a estar otra vez en Alemania, vamos a estar otra vez en Francia, en la parte del sur y del oeste. Vamos a pasar por los Países Bajos y Londres. El objetivo central de este recorrido que se está realizando, bueno, obviamente, además de informar a la sociedad civil sobre, bueno, del hecho concreto de que la demanda de presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es real, es actual, es decir, a pesar de que el Estado mexicano ha dado a los estudiantes por muertos, existen en México 43 familias y todo un movimiento social que está respaldándolos, que está exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pero también el hecho concreto es que estamos invitando a todas y todos a enfrentar juntos a las causas que nos están generando desapariciones forzadas en México. Entendemos que luchar por los derechos de los migrantes aquí en Europa, o luchar contra la brutalidad policiaca, o luchar contra la guerra de exterminio de los pueblos palestinos y kurdos, es también luchar por Ayotzinapa, porque vemos que el Estado mexicano responde a intereses privados, a intereses de capitales transnacionales por sobre los derechos humanos. Y entonces pensamos que quien esté enfrentando este sistema en cualquiera de sus caras, en cualquiera de sus rostros, también está luchando por Ayotzinapa. Venimos a reconocernos en la misma lucha, venimos a reconocernos como parte del mismo trabajo, y estamos invitando a todas y todos a seguir organizados para que podamos encontrar a nuestros 43 compañeros, pero que también para que hechos como los que ocurrieron el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, México, no se vuelvan a repetir ni ahí ni en otras partes del mundo. Muchas gracias. Gracias a vosotros, y para acabar, dar la solidaridad y el apoyo desde no solamente Radio Topo y Radio ELA, que estamos aquí, sino creo que hablo en nombre de todas las radios libres y de todos los que tenemos esa relación, nuestro apoyo y solidaridad. Gracias por estar aquí, y por supuesto hacemos propia la exigencia de vivos se lo llevaron y vivos los queremos. Muchas gracias. Un saludo desde Madrid. Mañana nos vemos en ese encuentro de organizaciones y medios a las 5 de la tarde. Vale, bueno, pues chicos, muchas gracias, ¿eh? Hasta otra, gracias a vosotros. Venga, hablamos. No son campesinos, no son uniformes, son un fuerte blanco. La radio no limpia, estaban esperando. Cientos inocentes serán su blanco. Los de octubre no lo olvidaré. Aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada en Radio ELA. Agradecer una vez más a los compañeros y compañeras de Radio Topo que nos han ofrecido su audio y facilitado todo ese curro que han hecho para que podamos haber tenido al otro lado del micrófono, en cierta manera, a estos compañeros de la Eurocaravana 43 desde México. Pues he visto que la conexión, pues lo que temíamos más que no funcionara bien, pues se ha oído bien. Antes de cerrar el programa, os queríamos dejar una web donde viene toda la información de esta Eurocaravana 43 a Ayotzinapa. Es su lugar los espera, .wordpress.com. Ahí tenéis toda la información sobre dónde han estado, algunos vídeos que van colgando y dónde van a estar en futuras fechas. Y por si queréis apoyar y difundir, ahí tenéis esta dirección, su lugar los espera.wordpress.com. Y hasta aquí hemos llegado. No pues tenemos sí. Tiempo para más. No, no, no, vamos con prisa, que hay sol fuera. Y aquí nos hundimos con el estudio. Bueno, eso no se dice, solo se piensa. Ah, vale, perdón. Hasta el próximo miércoles. Venga, chao. Acabaremos tu paso a enterrar a los gobiernos.